Se retrasa México en tecnología satelital. México deberá esperar cuando menos otros 3 años para tener la posibilidad de licitar y eventualmente explotar nuevas posiciones orbitales. Desde la última oportunidad que se tuvo pasaron 6 años y ahora nuevamente se perdieron las frecuencias. En el 2008, México perdió la posibilidad de ocupar la posición orbital 109.2. No hubo empresas interesadas ni posibilidades de conseguir un satélite y ponerlo en órbita. Luis Manuel Brown, socio de la firma de consultoría Gurria y Asociados, dijo que el periodo de espera para que el gobierno mexicano o un particular solicite y obtenga una posición orbital no será menor a 3 años. Explicó que el que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permita a los particulares manifestar al Instituto Federal de Telecomunicaciones su interés para que el gobierno federal obtenga recursos orbitales a favor del Estado mexicano, lo que no existía, no les asegura una posición orbital, pues se tiene que seguir el procedimiento de coordinación ante la UIT. Además, implica que serán los particulares que hayan manifestado su interés por una posición orbital quienes tendrán que cubrir sin reembolso todos los gastos que se generen ante la UIT y acompañar al gobierno en el proceso de coordinación, facilitando la información como la del diseño del satélite que ocuparía la posición que desea y la documentación técnica que se requiera. Este miércoles el IFT declaró desierto el procedimiento de licitación pública para el otorgamiento de concesiones para ocupar las posiciones orbitales geoestacionarias 113 grados oeste y 116.8 grados oeste y explotar las bandas de frecuencias asociadas C y Q extendidas al no haber recibido propuestas económicas. José Otero, director de 4G Américas, dijo que, aunque no es positivo tener una licitación de dos órbitas satelitales desierta, existen alternativas que le permitirán al gobierno mexicano ganar un poco más de tiempo en lo que deciden las condiciones del nuevo proceso de asignación de las licitaciones para su explotación. La llegada de redes LTE, los planes de conectividad, el crecimiento y evolución de la oferta DTH y los inicios de comercialización de servicios en la banda K presagian un futuro prometedor a los operadores de flotas satelitales. Por el momento, se conocen que las demoras en su asignación desaceleran el despliegue y expansión de nuevas tecnologías en el país, añadió. Fuente Juárez C, 2014. Se retrasa México en tecnología satelital. Noviembre 9, 2014, de El Economista, sitio web de El Economista.